Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Llegó el circo Rodas! ¿Cómo les va, señores? Están los payasos arriba de la mesa. Sí, y no te digo nada. Me pongo un circo y me crecen los enanos. Qué bárbaro. ¿Cómo le va, Marcelo? ¿Cómo anda, Dani? Pero 10 puntos con esta noche. Hoy tuvimos un calor casi tropical. Cada vez que usted me mueve esa cajita, ¿vio que la caja negra como del avión? Yo me escucho mejor. Ahora, después de que la deja de mover, no me escucho más. Pero yo creo que ustedes me escuchan. Sí, te escucho perfecto. Qué bien, yo a usted también. ¿Cómo le va, Cristian? Muy bien, de vuelta, es un honor estar, un placer estar acá de vuelta en este programa de ¿Para dónde corres? Vio que yo tengo ansiedad, no sé si alguna vez le conté, me pongo ansioso, así que y estamos en el 96, faltan 4 para el 100. Sí. Lo que vamos a hacer el programa 100. Vamos a tirar la casa por la ventana, ¿no? Y vamos a preguntar si podemos... Piso. Hay que fijarse que no pase nadie. Si podemos poner una parrilla acá en el estudio. ¿Te parece? Nico, ¿podremos poner una parrilla? ¿Lo podés gestionar? Carlos, queremos una parrilla acá en el estudio. Ah, ¿ves como esa que te ponen en los lugares que vos te sentás a comer y te ponen una parrillita arriba de la mesa que te salpica la grasa? Es un asco. Terminás con toda ropa llena de humo. Y si ponen los chinchus, peor todavía. Claro, que el chinchurín explota. Tengo un gran cocinador de chinchulines al lado mío, a mi diestra, no, a mi zurda. Hoy un programa extraño, va a estar desordenado, nos olvidamos la hoja de ruta, menos mal que Nico Mogia, nuestro operador, es un grosso de puta madre. Si no, sabe lo que estaríamos haciendo en este momento, ¿no? Pero bueno, estamos en el programa 96, El Marido. El Marido. El marido. ¿Sos un buen marido, Dani? ¿Vos serás buen marido? ¿Qué es ser un buen marido? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo le va, Malena? Bien, con este día tan hermoso que tuvimos. ¿Qué es un buen marido? Uy. ¿Qué momento, sé yo, Mateo? No sé. No sabemos, nunca tuve uno. Lo estoy buscando. Qué sé yo, es complicado. A mí me llamó mucho la atención la palabra marido. Porque sí. Me da, no sé, a marido. Te tenés que casar para ser marido, ¿no? Estaba buscando eso. ¿Qué quería decir la Real... Sinónimo de esposo. Claro, la Real Maride. Academia... Maride. Maride. Claro. ¿No habíamos dicho maride? Y no sé ahora, pero espere que lo estoy buscando, a ver qué significaba marido para la etimología de la palabra, ¿no? Ahora voy a ir a buscarlo al diccionario. Pero bueno, no estamos solos. Hoy fue un día raro, dije, todo el día fue raro. Y no vino Carla, no vino Álvaro, volvió Marcelo. ¿Se habrán ido de viajes? Para mí se fueron juntos, ¿eh? Sí, ¿no? No sé, es raro esos y chicos. Y los dos juntos. Los Así dos que, no vinieron. Y nos dejaron tirados. Pero bueno, no pasa nada. Trajimos reemplazante, porque nosotros somos como el San Paoli de la radio. Nos faltan dos, llamamos a dos. Vamos a ver, armamos todo el programa con dos personas, pero después llamamos a otro. ¿Ves cómo hacía San Paoli? Claro, lo va a mirar a Lautaro Martínez y después nos lo llama. Lleva, qué sé yo, a Cucucita, de Deportivo Cambaceres. Pero bueno, y con nosotros vino el señor Julio. ¿Cómo le va, Julio? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Daniel? Muy bien, ¿usted? Bien, bien, bien. No le tenga miedo al micrófono. No. Estaba pensando, mirá. Pagan por cuidar gatos en una isla. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Mira. Una pareja. ¿Para qué tipo de gatos? Bueno. Los gatos, felinos. Dejar de ser marido. No, los chiquitos de Dios, felinos. Con cuatro patitas. Sí. Esta pareja que emprendió una búsqueda. Patas, ¿no? Sí, claro. Sí, así es. Están emprendiendo una búsqueda para un cuidador, para su refugio de gatos, nada más que en la isla de Sirios, en Grecia. Mira. De Jessica Sirios. Sí, el lugar cuenta con 65 felinos. Opa. Y su cuidador deberá alimentarlos, llevarlos al veterinario si es necesario y mantenerlos dentro de la casa en algunos casos. Además de ofrecer un sueldo de 370 euros, mira. Joan Bowley, hablando de maridos, claro, ¿no? Qué buen marido. Joe Bowling. Ofrece una casa de dos ambientes con vista al mar Egeo. Epa. No para cualquiera. Y, ¿cómo uno se inscribe en eso? No dice, curiosamente no dice. www, anotate para cuidarme el gato. Sí, totalmente. Bien. Bueno. Qué buena noticia. También vino con nosotros el señor Leonardo Vázquez, que es nuestro productor. Es el hombre que nos trae las noticias, que nos busca de qué hablar. ¿Cómo le va, Leo? Bien, bien, Dani. Gracias por estar acá, por invitarme. Gracias por venir. Sí, sí, sí. ¿Qué haríamos sin usted? Claro. Recorté información para que tengan para el programa. Hace averiguaciones. Investigaciones. Busco, chequea todo. Busco. Pero mire qué interesante. Me alegro muchísimo. Gracias por invitarme. No, siempre es bienvenido. Siempre. Gracias, Dani. Vamos con Malena, que tiene el por qué marido. Bueno, matrimonio. ¿A qué se le dice matrimonio? Usted vio que cuando se casa, ¿no? Sí. En el civil y en la iglesia, creo que también, dice, los declaro marido y mujer. Ahí yo tengo una objeción. Porque antes de casarse no era mujer. No, ¿qué era? Sé. Lo convierte. Vos te podés ir, va con tu mascota, vamos a suponer, una ratita. Y la llevás y te casaste y se convirtió en mujer la ratita, ¿no? Es medio machista esto, ¿eh? Sí. Es como que separación, el marido ya de la cambia iglesia de estatus, no sé, es como habría que te haga un análisis ahí. Y la palabra marido viene del latín maritus. Maritus. Y maris, que significa macho. Mira. Y este nombre está en uso primordial en el diminutivo masculus, macho en origen machito y en forma de del derivado de maritus, marido. O sea, si usted ve a una chica, no le puede decir... Es un trabalenguas. Claro. Quiero que te cases conmigo para que sea mujer. No, porque te mata a la mujer. Claro. Porque ya era mujer. Digo, cuando... No sé, es raro el tema de la iglesia. Pero bueno. De las religiones, ¿no? Qué casualidad que... Pero el civil también, ¿no? Dice, los declaro marido y mujer. Sí. Creo que sí, no sé. Leo no pasó acuerdo. Por esa experiencia. Creo que es el único. ¿Usted pasó por esa experiencia...? Leo, de... Sí, me tocó. ¿Te tocó? Me tocó, lo pasé bien. ¿Y el civil dice los declaró? Marido o mujer. Ah, mira. En el civil. ¿Usted, Marcelo? Yo también, pero mejor de cosas feas no hablar. Julio, usted también, ¿no? Sí, yo también. Ah, al final pero... pasaron. Al final se casaron todos. Claro. Sí, ¿usted sí, no? Sí. No, yo no estoy casada por iglesia, ni por civil. Se puso nervioso y se... ¡Huyó Marcelo! Salió del estudio, Marcelo. ¿Qué le pasó, Marcelo? ¡Qué bárbaro! Es complicado estar casado y bueno, pero bien, ¿no? Digo, complicado porque uno tiene esas emociones, A flor de piel. A flor de piel. Nunca sabes cuándo vas a armar un quilombo. Nada más que porque está mal lavada la ropa, por ejemplo. Claro. No, es complicado. Yo igual la pongo en remojo antes de lavarla. Sí, dígame, ¿qué tiene? Bueno, vi el programa de Mirta. De Mirta Legrand el domingo. Sí. Estuvo con los Midachi, ¿no? Estuvo con los Midachi, sí. Y surgió una polémica porque parece que Daddy Brieva le dijo a Mirta Legrand, ¿vos no debés tomar falopa? ¡Epa! La descubrió. Y ahí rápidamente la nieta tiró todo para atrás. Se rió. Porque dice, elogiando el estado de lucidez de la conductora, el humorista de Midachi le disparó una frase desopilante que hizo estallar de risa la mesa, donde también estuvo Lali Espósito y el chaqueño para vecino. ¡Qué mesa! ¡Qué mesaza! Sí. Nos está quedando sin gente, Mirta, para que vayan al programa, ¿no? Claro. Porque imagínate... Pero después los repita a los invitados. ¿Sí? Pasan un par de meses y vuelven a venir los mismos. Mirta, ¿viste? Si estás escuchando este programa, Cristian, Marcelo, Malena, Leonardo, Julio y Daniel y Nico Mogia. No. Estamos para ir al programa. Mirá qué mesaza. Estamos invitados a tomar el té. Claro, y si hay algo para comer también hay que hacer unas más, algo. Fundamentalmente, ¿no? Igual, Cristian y yo estamos a dieta, así que algo livianito, por fue una ensaladita, ¿no, Cristian? Sí, sí. Bien. Sí. Nos espera el verano, el Caribe. Tenemos que ponernos la zunga, así que tranqui. Bien. ¿Dónde quedó? La ley de la legalización del aborto, Malena. Bueno, finalmente no se aprobó la ley, así que seguimos con una ley muy antigua, ¿no? No pudimos estar a la altura de la situación. Al siglo XIX-XX. Sí. La sociedad estuvo a la altura de la situación. Los que no estuvieron a la altura de la situación son los que nos representan, ¿no? Que sí, son los que hicieron un debate muy pobre. Yo vi Jurassic Park, sí. Se trasladó al Senado. La verdad es que algunos alegatos, algunos vergonzosos, como la de la señora que dijo no tuve tiempo de leer y entonces voto en contra. Ese es totalmente negra, te estamos una falta de pagando, respeto. Te estamos pagando, ganás lo que ganan 30 trabajadores más o menos por mes para que leas una puta ley, con todo respeto, ¿no? Léela aunque sea antes de decir. Es que esa es su obligación como representante de aquellos que la votaron y por los cuales es senadora. A mí me gustaría que la gente la próxima vez antes de votar se fije a quién mete en la boleta. Y los partidos políticos. Y paradójicamente a esto, el 21% de la población, o sea, si hubiese sido por cantidad de población, el 21% de la población votó a favor. Claro. Bueno, por eso no quieren hacer un referéndum. Esa también es la realidad. Estuvimos en Ensenada, encuentro de la militancia, ahí con muchos compañeros de Radio Gráfica, nos vimos, nos conocimos. No, nos saludamos, digo. Estuvimos ahí escuchando muy, muy buen primer encuentro de la militancia. Cristian, ¿qué tenemos? El lunes, la ex jefa del Estado cuestionó la verdadera catástrofe económica y social que asegura que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri. Estoy hablando de Cristina Kirchner. No sé, la citó el juez Bonadío, sí, por la causa de los cuadernos. Para mí tiene onda con él. Él con ella. Porque, ¿no? la cita. Claro, la cita. Es como cuando una mina no te abuela y vos haces cualquier cosa para verla. Para verla, claro. Claro. Con cualquier excusa ya. Le voy a contar una historia. Resulta que yo me había separado, era muy joven. Pues yo también una vez me casé, pero no hablo de mi vida privada. Y tenía una nena chiquita, mi hijita era chiquitita. Entonces fui a una librería de la vuelta de casa a comprar unas plastilinas. Y la chica que me atendía era muy bonita. Y no sé, nos pusimos a hablar. Y pues iba por todo, a cualquier cosa, a comprar cualquier cosa a la librería. Es más, iba a decir, ¿tenés cigarrillo? Y me dice, no, es una librería, disculpa. Claro. Dame un kilo para hablar y verlo un rato. Dame un kilo de cebolla, dice, pero esto es una librería. Bueno, qué sé yo. Bonadío era lo mismo. Y Bonadío también. ¿Vos decís que Bonadío está como enamorado de Cristina? Le dijo, ¿puedo ir a tu casa? Y le dijo, no. Entonces, ¿qué hizo? Fue a la casa de arriba y a la de abajo y hizo agujeros para espiarla. Todo. ¿Vio cuando, está como obsesionado, claro, ya? Eso no es saludable. No, eso es enfermo. Eso ya es como una obsesión. Sí. Peligrosa obsesión, ahora, ¿no? Digo, ¿se llama la película? Creo que sí. Ah. ¿Qué capaz que es esta mujer, Cristina Fernández de Kirchner? Qué fuerza que tiene ella. No, porque digo, fue presidenta durante 8 años. Manejó 6, por ahora, según Bonadío, 6 redes delictivas. No pagábamos luz, no pagábamos gas, no pagábamos el transporte, bajaba la nafta, nos daban 40%. Nos daba precios cuidados, nos podíamos ir de vacaciones, teníamos 12 cuotas sin interés. Nos daba 40% de paritaria y todo eso ella sola. Pero bueno, qué sé yo. Nos es dio complicado. Leyes, nos amplió derechos. Y bueno, es y bueno, por algo está la obsesión. Claro, la peligrosa obsesión. No, bueno, fuera del chiste, la verdad que me parece que es ya como un circo mediático, sí, que deja mucho que desear y que pierde, digo, la transparencia que tiene que tener la democracia y las instituciones, ¿no? Además tapa todo lo que nos están robando, ¿no? Hoy Martes Negro fue, lo taparon con leyes, pero bueno, esto se pudre igual, ¿eh? Señores, Cristian eligió un tema musical. Sí. Cuéntele a la audiencia. Se llama Burning Here de la banda Survivor. ¿Y por qué lo eligió? Porque es una canción muy, muy motivante. Vamos a motivarte con Burning Heart, Survivor. Arriba la cinta con esta música me puso cómo estoy. Qué lindo que estuvo el programa de Gabriela, buenísimo. Sí, cuénteme, Cristian, ¿en qué estamos? Bueno, parece que Jorge Rial se hizo un tatú nuevo. Epa. Peronista y bien verde. dice que fue un nuevo tatuaje. Ella guerrera, provocadora, libre, comprometida, revolucionaria y verde. Como no podía ser de otra manera, mucha mujer. La imagen de Eva Perón con el hoy popular pañuelo verde, representativo de la lucha feminista por el aborto legal, seguro y gratuito. Mírenlo, Jorgito Rial, mira, usted, Marcelito, ¿fue a ver a Boca? Fui a ver a Boca. Sí. Y ganó 1-0 contra Talleres. Y Tevez pateó un penal. Sí. Se lo tajó. Se lo tajó el arquero. Sí, hubo robo ahí, ¿no? Sí, a Talleres. Pero ganamos 1-0, ganamos bien. ¿Y el gol de Talleres qué pasó? El penal que hizo, le hicieron a Talleres no lo cobraron tampoco. ¿La mano de Pablo Pérez? Sí. No lo vi. Digo, la verdad que jugar así ya no tiene sentido. No vi eso, ¿no? Vi cuando metió el gol de Boca. La verdad que me parece que jugar así no tiene sentido. Pero bueno, hablando de eso, el martes, miércoles, porque este es un programa de... miércoles. Exactamente. Dijimos que nos íbamos a quedar haciendo torta frita y esperando el partido de las 6:30 de la mañana de Independiente, campeón, rey de copas. Para todos los bosteros, recuerden que el rey de copas, 18 copas, es... el Club Atlético Independiente, manejado por el señor Hugo Antonio Moyano y Pablo Hugo Moyano. Sí, que estaba bailando allá en Japón, ¿lo vieron? Impresionante, impresionante. Contra el Cerezo Osaka. Sí, un gran equipo donde... no era un gran equipo. ¿Cómo se ríen ustedes dos? Bien. A mí me parece un gran equipo. El lunes a la noche, la gloriosa Academia Racing Club empató sobre 2-2. En el último minuto casi pierde. Casi se lo gana. Casi se lo gana el decano. Me parece que el delantero ese, que creo que se llama, tiene un apellido gallego, López, Alonso, González, una cosa así. Sí. Festejó el gol antes de hacerlo, porque miró a la tribuna, dijo, la clavo en ese ángulo y toda esta gente se me viene encima, los gritos, que esto, que el otro, y cuando le llegó la pelota ya la pateó mal. Pero bueno, qué sé yo. Tigre empató 2-2 contra San Lorenzo. Sí. Rosario Central ganó 1-0 a Banfield. Lanús no estuvo Falcioni. No estuvo Falcioni, no estuvo Falcioni. ¿Por qué? Creo que es por problema de salud. Sí, pues estaba muy enfermo, pero dijeron que estaba mejor. Bueno, lo vamos a ver después. Sí. ¿Qué más? Defensa y Justicia empató 2-2 contra Lanús. También Lanús iba ganando 2-0 y le empataron. Sí. Falcioni estaba delicado de salud. Sí. Y lo puso a Bataglia. De reemplazante. De este interino. Sebastián Bataglia, que era de Boca. Sí, mire, no sabía. Huracán 0-0 contra River. Escuché erró un penal el Piti Martínez. Le van a hacer una multa, me aclara acá Leo. ¿Por qué, Leo? Le van a hacer una multa a Huracán porque el campo de juego es un desastre. Se puede haber lesionado cualquier tipo de jugador, tanto de River como de Huracán. No le van a sacar los puntos ni nada por el estilo, le van a hacer una multa económica. Bien, así que al que le regalaron los puntos fue a San Lorenzo en la Copa Libertadores, porque el equipo de Coquimbo, creo que es, agregó mal un jugador. Y ayer fueron los jugadores de San Lorenzo a Chile y fueron recibidos a piedrazos. Le rompieron el micro. Sí, exactamente. Pero bueno, hay que ganar los partidos en la cancha, San Lorenzo. Dejate de joder. Opa, no se meta con San Lorenzo. No, me meto, digo yo. Me voy todos los días. No, yo lo que digo es, hay que ganar. Yo voy a Carrefour igual, ¿eh? Bueno, yo estaciono en Carrefour, pero voy a San Lorenzo. Bien. Ni loca entro a Carrefour. ¿Qué hace en Carrefour usted? No. Querés que me hablaba de eso. ¿Le gusta ir de shopping? Sí. ¿O le gusta ver que todo lo que aumentó? Veo que compra la gente. Yo voy a disfrutar de ver que la gente compre. Ah. Pero bueno, si la gente no compra nada, no voy. Ya no hay mucho. Julio, ¿tiene ahí algo así cortito? Porque nos queda 30 segundos para la tanda. Sí, estamos en el horóscopo en Leo. Sí. Y dice que en los negocios, aún con errores, hay demoras y negligencia desde el entorno. Así que usted alcanzará las metas cómodamente. Bien, o sea, los de Leo. Los de Leo, muy sí. Bien. Y en el amor, Su preferencia por el buen trato será retribuida con un regalo que lo conmoverá. Mire, mira a los chicos de Leo, ahí a Sebastián, sí, y Julián, que son los dos de Leo. Sí. Veremos, veremos. Señores, nos vamos a una pausa. Radiográfica, comunicación popular en movimiento. Inicio espacio publicitario. Sumate a la red compañera. Sumate a Radiográfica. Una manera de aportar a la comunicación popular. ¿Cómo funciona? Podés hacer tu aporte desde 100 pesos por mes, por débito automático o por tarjeta de crédito. Para hacer tu aporte, comunícate con el 21 50 74 56. Por WhatsApp al 11 50 12 35 89. O escribirnos a contacto@radiografica.org.ar. Frente al apagón informativo, encendé Medios Populares. Radiográfica, FM 89.3, comunicación popular en movimiento. Cuando el vivo se va, cuando el vivo pasa por esa puerta, empieza Dejala Toda la Noche. Y seguimos, tranquilo, acá, al lado mío, hasta las 5 de la mañana. La consigna, Dejala Toda la Noche. Desde el barrio, con Carla Pelliza, Mario Sadras y Lautaro Fernández Elem. De lunes a viernes, desde las 10 y hasta el mediodía. Desde el barrio, tu opción compañera. ¡Térnico! ¡Térnico! ¡Ey! No hay más térmico. ¿Cómo que no? ¿Y esos dos quiénes son? Son técnicos, sí, pero interinos. ¿Y quiénes son? Palito Aymar y Leonel Scaloni. Ah, porque escuché por ahí que Macri tenía a su técnico. Sí, pero no pasó nada todavía. Pero Macri siempre eligió mal técnico. Si Bianchi se lo puso Grondona. ¡Uy, Dios! ¡Tapia, Tapia, Tapia! ¡Pensá en la patria! ¡Y elegí vos al nuevo técnico! Abrí la cancha, un programa de fútbol, actualidad, entrevistas, historias, música y humor. De lunes a viernes, de 20 a 21, con Carlos Zaira, junto a Leonardo Martín, Diego Cesario, Martín Gorojovsky y el resto de la banda. Y además, el alargue de los domingos, de 22 a 0, por Radiográfica, FM 89.3. Desde el sur del sur y para todo el mundo, transmite Radiográfica FM 89.3. Fin de espacio publicitario. Y volvimos porque nunca nos fuimos, ¿no? Ante el apagón informativo, encendé Medios Populares. Exactamente. Qué linda la propaganda de Abrir la Cancha. Cómo me gustó, ¿eh? ¡Tapia! ¡Qué bien! Sí. Bueno. Cuénteme qué tiene. Veo que tiene chicas. Sí, tengo porno también. ¿Cómo porno? ¿Es una radio familiar esta? Bueno, pero estamos en horario de protección. Ah, menor. Eso es verdad. Bueno, Ana Rosenfeld. ¿Quién? Ana Rosenfeld. La abogada de los futbolistas. La abogada. Ah, bueno, ustedes dos la conocen, ¿eh? Yo no. Dice, perdí embarazo de mellizos a los 6 meses. La abogada Ana Rosenfeld pasó ayer por el living, antes de ayer, por el living de Infama recargado y contó que Marcelo, su pareja, es no el hombre... No pregunte qué Marcelo. Es el hombre que estuvo en dos momentos duros en su vida. Uno fue cuando me dijeron que me quedaba un año de vida tras una enfermedad que controló, y el otro momento en el que fue cuando tuve un aborto a los casi 6 meses y medio de embarazo, un aborto delicado, quedé embarazada y mi mamá era melliza, así que esperaba mellizos. Pero me enteré que el nuevo no se dividió y el estudio genético me lo reiteraron en millones de oportunidades porque no podía creer lo que daba. Qué raro, porque una mujer, abogada, en vez de preguntarle por, no sé, por algún futbolista, en qué anda, que vaya a hablar de eso, ¿no? Es raro. Sí, es raro. Qué sé yo. Male, ¿qué tenemos? Bueno, yo tengo algo que dijo Marcos Peña. No sé, Marquito. Si es un chiste. A mí cada día me sorprenden más. Para bueno, mí es humorista el tipo. Sí, no sé. Para mí está en otra realidad. El jefe de gabinete Marcos Peña aseguró que frenar la inflación, ¿saben cuánto tiempo va a llevar? Lo que ellos decían lo iban a hacer. Sí. Ellos dijeron que en los países que tenían inflación era por la inoperancia de los presidentes. Sí. Bueno, 8 o 10 años más. Para 10 años ya no estamos acá con estas políticas y de gobierno. No, yo creo que no. Pero bueno. Va a frenar la inflación porque vamos a estar todos muertos de hambre. Bueno, el funcionario se. La verdad es que esta gente es una inoperante para todo. No sabe nada más que hacer negocios para ellos. La verdad que es eso. Aseguró que la economía es un desafío. Y habló de las dificultades para detener la suba de precios con una alza estimada del 32% para este año, cuando las paritarias que están ofreciendo son del 10-15% en 40 cuotas. Sí. Bueno, y además agregó, entre todo lo que agregó, porque parece que también hizo un timbreo. Yo no creo que hagan más timbreo porque... No, por countries, por barrios privados. Claro, porque lo van a linchar. Una simulación de timbreo. En realidad si hacen timbreo y te ponen 200 patrulleros para que caminen media cuadra, ¿viste? Eso puede ser, pero... Y bueno, pero tenés que abrirle la puerta y encontrarte con Marcos Peña. No le abro. Bueno, en esta línea subrayó que, por suerte, estaba el Mauricio Macri, que entendía el funcionamiento del mundo y que sabía las decisiones que había que tomar. Por suerte, no sé para quién, para él, porque para nosotros la estamos pasando bastante mal. Claro, ¿cómo él entiende el movimiento del mundo, dijo? Que el señor Macri entendía cómo funciona el mundo. Claro, porque... Y que entonces sabe las decisiones que hay que tomar. En el Newman... o Newman, ese colegio de tan caro que fue, le explicaron que el mundo es una bola redonda que tiene un eje que gira sobre él. Por eso sabe. Claro, lo que pasa es que no hay un solo mundo, ¿no? Ni una sola realidad, hay muchas realidades. Entonces se ve que él toma decisiones en base a su Palermo propia Chico, realidad, claro. Que es la de ser un funcionario multimillonario, empresario, ¿no? Y Barrio Parque, sí. Claro. Bien, hoy estamos de la cabeza, sí, no. Bueno, tengo una noticia en el tema de salud. Según un estudio nacional, 6 de cada 100 personas jóvenes en el país tuvieron algún ataque de asma en los últimos 12 meses o toman medicación actualmente debido a esta patología. El tratamiento adecuado y manejo de factores que la complican redunda en un control de problema, reducción de frecuencia y gravedad de la crisis. Un dato muy llamativo es que menos de la mitad de las personas, el 46,8% que dicen tomar medicación para el asma, la aplican solo cuando tienen síntomas. Esta enfermedad ocasiona más de 15.000 hospitalizaciones por año en hospitales públicos de todo el país. El asma mal controlado representa una carga significativa para el paciente y la sociedad. Reduce la participación en la vida familiar y comunitaria, produce pérdida productiva, pérdida de días de escuela y de trabajo, y eleva significadamente los costos a nivel del sistema de salud, y no tratado puede producir la muerte. Después otra enfermedad es la de dermatitis atópica. Quien posee dermatitis atópica tiene una tendencia a piel seca, fácilmente irritable, enfermedades en la piel relacionadas con el trabajo, como dermatitis en las manos, infecciones de la piel, estafilococos y herpes, problemas en los ojos, dermatitis en los párpados, cataratas atópicas, alteraciones de sueño, dificultades en las relaciones familiares y sociales y limitaciones laborales. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, para prestarle atención si tenemos algo de esto y para poder hacer un tratamiento, ¿no? Para no dejarse estar. Claro, y para estar a tiempo, ¿no? O sea, para que todo sea benéfico, tenés que descubrirla a tiempo, porque... Sí, como no consultar solo cuando uno tiene los síntomas, sino poder tratar más allá de los síntomas. De prevenir. Sí. Yo tengo una. Hoy juega Boca contra Barcelona. Hoy hice arroz. Y estaba duro, ¿no? Sí. ¿Cómo hoy juega Boca con Barcelona de Guayaquil? No, contra Barcelona. Barcelona, el de Messi. ¿En serio? De verdad. ¿Juega Messi? En el Camp Nou. En el Camp Nou. ¿Y juega? En Barcelona. ¿Y juega Messi? Juega Messi con todo el equipo y te digo, los que viajan de Boca. Sí, decime, por viaja, favor. Andrada. Esteban Andrada. Sí. Agustín Rossi, Julio Buffarini, Lisandro Magallán, Pablo Goltz, Santiago Vergini, Emanuel Mas, Lucas Olaza, Carlos Izquieros. Pero usted no conoce ni los jugadores de su equipo. Sí, sí, los conozco, Dani. ¿Cómo no? Wilmo Barrios. ¿Qué son chicos? San Lorenzo, chico. No me va a hablar, Dani. San Lorenzo, Independiente, chico. Lisandro Magallán, Pablo Gors, Santiago Vergini, Emanuel Mas, Lucas Olaza, Carlos Izquierdos, Leonardo Jara, Pablo Pérez, Wilmar Barrios, Naitán Nández, Sebastián Villa, Agustín Almedra, Emanuel Reynoso, Edwin Cadona, Carlos Tevez, Ramón Ávila, Cristian Pavón, Mauro Zárate. ¿Y Tevez viaja? Ahora, ¿dónde juegan? En Barcelona. Camp Nou. Camp Nou. No, escuche, ¿y va Tevez? No sé si juega Tevez. No, pero va. Va, te viaja. Bien. La Copa Joan Gamper se llama. Pero, claro, que fue el creador del Barcelona, ¿no? Sí, creo que sí. O no sé, qué sé yo. alguien fue. Julito, ¿qué tenemos? Tenemos información. Tenemos información de policiales. Le robaron 8 veces y quiere irse del país, porque ya no da más. Esto contaba Eduardo Clare. Que la está viviendo en carne propia. Cuando me vine a vivir aquí a este barrio en Bahía Blanca hace 2 años, me desvalijaron la casa, pero esta vez no había nadie. Ahora, la octava vez que me roban, incluyendo 2 autos. ¿2 autos? 2 autos, sí. Esta es la frase que Eduardo comenta. Vive en la ciudad de Bahía Blanca y va de pesadilla en pesadilla. ¿Cuánta inseguridad hay en Bahía Blanca? Sí, sí. En donde no hay inseguridad, pero hay mucho incendio, mucho calor, mucho, es en California. Por eso, ¿qué me quería decir de California? A ver. No, que hay problemas de incendios forestales. Sí, también hay mucho problema en Australia. Y hay inseguridad en California, porque si no creemos que la panacea. No, es la panacea, California. No, es la panacea. A mí me gusta. Andá a los suburbios, salí de las calles céntricas. Ah, no sé, mire, escúchenme una cosa. Veo que hay un quilombo ahora con el calentamiento global. Nadie le da pelota, ¿viste? Se va a incendiar todo el planeta. Escúcheme. En Australia está muriendo la gente de sed, no hay agua. Lewin por eso se compró todo. Todo el agua de acá. Todo el agua. Entonces lo que hizo... Y lo cercó. Claro. Entonces, ¿sabe lo que hizo? Sí. Autorizaron matar canguros. O sea, usted sabe que matar un canguro es casi como matar una madre. Sí, es un delito fatal. ¿Sí? Bueno, como no hay agua, están autorizando eso. En México, las algas, como no sé qué pasa, están invadiendo las playas del Caribe mexicano. La playa del Carmen se está quedando sin playa. Así que hay algo. Y en California todo es lindo. Por eso vamos a escuchar a Red Hot Chili Pepper. Californication. Californication. En vivo, ¿no? En vivo, sí. Estamos en vivo nosotros también. Nosotros estábamos en vivo, pero ellos estaban en vivo grabados. Y sí, cuando tocaron acá en la cancha de River. Yo lo fui a ver. ¿Usted? También. ¿También? Sí. ¿O en Vélez tocaron? No me acuerdo. En Vélez. ¿En Vélez? Sí. Sí, me parece que en Vélez, ¿no? En Vélez. No, no sé, he visto mucha gente. Pero qué lindo estadio el estadio de Vélez, el Amalfitani. ¿Le gusta? Sí, es lindo. El otro día alguien de Lanús me dijo que el mejor estadio de Argentina era el de Lanús. ¿El de Lanús? No lo conozco yo. Sí. Para mí es el de River. El de River. Va, aunque me duela, pues si de Boca, digo, me parece que como estadio está bueno el de River. Yo fui el de Racing también, ¿eh? Yo fui a Vélez a ver un par de partidos. Una época que en el Vélez de Bianchi jugaba mucho a final y como vivía cerca. Fui a verlo varias veces, interesante. Pero bueno, ¿qué noticias tenemos? Bueno, yo tengo de espectáculo y de fútbol. Digo yo una noticia. Mucho de espectáculo. De espectáculos, bueno. Dice Fátima Flores: sí. Me voy a tomar mi año para poder ser mamá. Porque quiere ser madre y dice que tiene como mucho trabajo, ¿no? Y mucha sí. gente a cargo. Ah, porque. Está bien. No, tiene 25 familias que dependen de lo que ella hace. Entonces dice que no puede dejar en banda. Y para eso se va a tomar un año. Y para eso se va a tomar el año que viene un año para lo que dice Cristian, ser madre. Pero la dejó en banda ya la gente, porque si no, sí. Bueno, sí. O sea, es un, como, les avisó. Es como la fecha de vencimiento. La gente que la acompaña también se tiene que tomar su año sabático. Claro, sí. Le avisó un año antes, un preaviso. Claro, justo en este momento que no hay un puto laburo, ¿no? El otro día vi un informe. Pero ahora te echan cuando llegás al trabajo. Ella por lo menos le da un año. Le da un año para saber. El otro día vi la cantidad de gente que perdió el trabajo. Es algo terrible. O sea, es una cosa como... creo que eran 60.000 personas que perdieron el trabajo. Sí. Digo, el trabajo, perdón, porque no es solo el trabajo, sino es que es lo que te organiza la vida. Es lo que te da tu identidad como... como trabajador, además, lo que te organizaba tu vida, lo que te daba un lugar en tu familia, lo que te permitía tener cierta estabilidad en proyectos, en formas de organizarte, todo eso entró en crisis. Además de perder el trabajo, vos perdés la obra social, los aportes, o sea, es muy loco esto que pasa. Y pero perdés, bueno, la posibilidad de reinsertarte rápidamente en el mundo laboral porque... todo está en crisis. Sí. Si vos perdés el laburo, no es que te garantizan que rápidamente vas a volver a conseguir otro laburo, no. Sino que quedás como en un lugar de desocupado y dependiendo mucho del trabajo autónomo. Otra vez, como pasó en el año 2000. Sí, y la gente no tiene plata como para contratarte, para hacer una changa, y estamos complicados. No. Y ya los que toman empleo lo hacen a muy bajo costo y en situación muy precaria. Sí. O sea, las garantías ya son cada vez peores. Sí, sí, complicado. Fútbol, me decía usted, Cristian. Sí, tengo fútbol, tengo también de espectáculos. Pero bueno, de fútbol, Platense suma 706. El calamar. Sí, un arquero que se llama De Oliveira rompió un récord de 94 años. Suma 706 minutos con la valla invicta. Ese era de Chicago, ese arquero. ¿De Nueva Chicago? Sí, me parece que era de Chicago. En un momento River lo quiso comprar, pero justo ahí le hicieron un par de goles medio tontos y todo quedó en la nada. Si no me equivoco. Mira. ¿Qué hacemos si hoy Messi le hace muchos goles a Boca? Yo le digo una Estaba cosa. Estaba pensando. Juegan en Barcelona, ¿no? Porque Messi, si no es en Barcelona, no hace goles, primero. Segundo. ¿Le tendrá compasión Gago? Irá todo rengo con la muleta y le dirá: Messi, no me hagas goles, déjanos jugar. Digo, a mí, yo le he visto jugar a Boca, que juega muy mal. La verdad que juega muy mal. Tiene un plantel de la puta madre como para jugar el mejor equipo, pero juega mal. ¿Boca? Sí, sí. ¿Juega mal? Sí, sí, juega mal. Técnicamente juega mal. Un equipo más o menos inspirado de Barcelona puede hacer 11 goles, 10 goles. Sí, igual me parece que hay como un código. Creo que más de 3 no da, ¿no? Claro. No lo aplastes. Claro. Déjame. Tipo Alemania-Argentina. Déjame hacer un gol. Pero bueno, qué sé yo, es complicado. Es complicado. Marcelo, ¿tiene algo más usted en su haber? ¿Que la tristeza de ser hincha de Boca? Yo no estoy triste por ser hincha de Boca. Somos, por ahora, los mejores de la Liga Argentina. Superliga, sí. De la Superliga. Acuérdense lo que a mí me pasa cuando dice Superliga. ¿Qué le pasa? Que me la imagino a una señorita con la... sí, con una liga. Con una portaliga. Con una, claro, Superliga. Pero subida de peso ella, ¿no? Con la liga así como apretada, haciéndole un 8. No, bueno. Sí, dígame. Eso ya es muy desagradable. Pero a mí me molesta que digan Superliga. Por eso le digo, es como una fantasía. ¿No le pasa que hay una palabra que yo digo esa palabra y a usted o le da asco o le pasa algo? Sí, puede ser. Y bueno, a mí me pasa eso con Superliga. ¿Qué sé yo? No sé. Me imagino así tipo un botero. ¿Conoce el que pintaba los cuadros de las señoritas gorditas? Sí. Bueno, así, con una liga. Pero bueno, qué sé yo. Julio, tenemos información de... El homenaje al micrófono. Cristian se abrazó el micrófono. Sí, el homenaje Usted sabe que tiene... Cristian se enamora del micrófono. Sí. Yo estaba abrazado. Sí. Sí, el homenaje de Chloe Bello. ¿De quién? Chloe Bello. Que no es color de melo ese que era. No, no. Y los hijos de Cerati, para recordar al queridísimo Gustavo. Bueno, como era la fecha del cumpleaños. El domingo. El domingo. Sí, decidió, ella eligió una foto para subir a la red y este y bueno. Eso. Benito puso una foto donde le festeja un cumpleaños y viene con una torta de cumpleaños, ¿no? Ah, qué bueno. Y tiene la ¿cómo se llama? La sachet de Nesquik ahí arriba también en la foto. Bien. Festejando el cumpleaños de, creo que de 5 años de Benito. Sí. Sí, Cristian, dígamelo. ¿Benito Cámara? No, Benito Cerati, ese es otro. ¿Qué más tenemos, Malena? Acá tengo foto de Laurita Fernández. ¿Con quién? Fotito que va tras los pasos de Pampita. Parece que va a ocupar su lugar en el jurado de Marcelo Tinelli. Qué programa. Qué jurado está, ese. Escúchame una cosa. Está, no sé si es mejor ese jurado que tribunal. Claro, ¿por qué no llegan a Bonadio al bailando? Ya está Bonadio para ahí estar en el bailando. Bailando, claro. Bonadio. Ya se olvidó de lo que era el Código Civil, el Código Penal. Vez, ayer, el lunes a la noche estaba mirando el programa de C5N, estaba la jueza que se jubiló de la Corte Suprema, que no me acuerdo el nombre, Garrigós creo que se llama, explicando esto de que todo lo que están haciendo está en contra del Código Penal. Todo, no puede un tipo declarar y por eso invadir una casa, es como una locura. Es una locura. Pero bueno, me lo imagino a Bonadío sentado en la mesa de con Moria Kazán, y Moria Kazán apoyándole el pecho, diciendo, si querés llorar, llorá. Llorá, llorá. Claro. ¿Qué imagen? Ahí está, ¿ves una imagen con una Superliga? De Moria con Bonadío, los dos en Superliga y pollerita corta. Pero bueno, qué sé yo, son imágenes que se me vienen. Estoy mal. Tenés como un doble sentido. Sí, qué sé yo, tengo un doble de varias cosas. Un doble que de, le hace así como un diván. Un mega culpa. Sí, es como un, qué sé yo, no sé. Me preocupa. Acá tengo otra de Cris Morena, que vivirá una jornada muy especial el 5 de septiembre próximo en el Teatro Gran Rex, cuando se realice un show en homenaje a su hija Romina Jan, a beneficio de la Fundación Sí. Que Fundación Sí, nosotros conocemos muchos compañeros que van los sábados a la Fundación Sí, los tratan muy muy bien, así que bueno, ahí vamos a estar apoyando la causa. Bien. Buenísimo. Me quedé pensando en, no sé, estas cosas que pasan que en esta mujer, Cris Morena, qué difícil que es perder un ser querido, pero también qué difícil es reponerse de estas tragedias económicas que provocan los gobiernos neoliberales en el país, ¿no? Porque estuvimos 12 años tratando de reponernos y cuando más o menos empezaba a encaminar, volvimos a caer. Y uno todo el tiempo es un luchador, ¿no? Que no baja los brazos, que está intentando levantarse. Y eso es complicado, ¿no? Y sí. Léame la última información porque nos tenemos que despedir. Bueno, la última información cortita de espectáculo. Yo el domingo, mientras almorzaba, me puse a mirar la peña del Morphy, que está Gerardo Rosín. Movió el banco, salió Jessica Sirio y entró Lizzy Tagliani. Como si se tratara como de un técnico de fútbol. Gerardo Rosín movió el banco de suplentes de la peña de Morphy tras la ausencia de Jessica Sirio debido a una hernia umbilical. Fue reemplazada por Lizzy Tagliani. La modelo no estuvo al frente del ciclo dominical de Telefe por un tema de salud. Así que bueno, o sea, pero estuvo bueno porque sale una operación para Jessica. Sí. Estuvo bueno porque cantaron, había una banda de folclore que a mí me gusta el folclore y me entretuve un poco con eso el domingo al mediodía, ¿viste? Mientras morfaba algo. Escuchando esto. Vámonos, señores, nos vamos. 1:00 a.m, qué mejor que dejarte con Guns N' Roses y Swiss no sé cuánto. Hasta la semana que viene. Chao. Un placer.